Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, estamos empezando una hora más tarde y voy a estarme ausentando durante el programa. Hoy me tocó compartir oficina y bueno, cada semana me tocará, aparte de los días miércoles, también los días viernes y día jueves en una semana, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para eso, para informarles. Y bueno, para iniciar este bello día que ya es viernes, viernes de fin de semana, ahora sí. Amaneció, pues, como decía, el clima nublado y con lluvia. Pero, pues, eso no nos quita la felicidad, ¿verdad? Y bueno, tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Hay probabilidad de chubascos. Llevo un paraguas, va a llover. La temperatura máxima estará en 50 grados. La probabilidad de estas precipitaciones es de un 96% y como ya habíamos dicho el día de ayer, pues va a estar lloviendo durante todo el día hasta el día de mañana, ¿ok? En estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 68% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 53, mínimas de 38, probabilidad de chubascos de un 58%. Para el día domingo, máximas de 58, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, máximas de 67, mínimas de 50, con cielos muy soleados. Y para el próximo martes, máximas de 75, y escucharon bien, temperaturas muy agradables, cielos soleados. Máximas 75, mínimas de 51. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueña, sueña.

devastation, restoring all ocean pollution to every nation. Aries. Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación. En el amor, procure no confundir amores con amoríos, entienda que ya es una persona adulta. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, al fin llegará a un acuerdo con su socio. En el bienestar, su cuerpo está necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo a un club y comience a ejercitarse. Para el signo de Tauro. Será muy positivo para sus relaciones que modifique esa experiencia que tiene a corregir los detalles sin importancia de las personas. En el amor prepárense, ya que hoy su pareja lo descolocará con las reacciones inesperadas. En la riqueza, relájense, ya que muchos de sus amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos sus objetivos. En el bienestar, organice una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Para el signo de Géminis, después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio, podrá pisar suelo firme. En el amor, no se enrede sentimentalmente con algún compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. En la riqueza, probablemente en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable, así que abra muy bien sus ojos. En el bienestar, contrólese, ya que hoy podría sentirse más sensible a lo habitual. Intente salir temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre. Para el signo de Cáncer. En este día, busque refugio en el plano espiritual y tenga presente que los contratiempos del día de hoy se diluirán el día de mañana. En el amor, sea más prudente y tenga cuidado con lo que va a decir el día de hoy. En la riqueza, tome conciencia de que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, muchas de las deudas que tiene podrían crecer. En el bienestar, etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar a un lado la agresividad. Para el signo de Leo, deje de presionarse, ya que el tiempo actuará en su favor. En este día, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba. En el amor, momento para conservar la armonía con su pareja. En la riqueza, exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. En el bienestar, no dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Para el signo de Virgo, sería bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta manera aprenderá de los demás. En el amor, en este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su pareja y escuchar lo que él o ella siente. En la riqueza, no permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tienen un problema familiar, trate de dejarlo en su casa. En el bienestar, después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y su espíritu necesitan desde hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que ha comenzado días atrás. Para el signo de Libra, durante este día recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. En el amor, refuerce el diálogo fluido con sus afectos y verá que las relaciones mejorarán. En la riqueza, muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán de forma directa a usted, pero procure estar precavido. Piense muy bien antes de actuar. En el bienestar, entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Para el signo de Escorpión, aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen ánimo. En el amor, si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese, ya que necesitará negociar con su alma gemela. En la riqueza, piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene. En el bienestar, por la tarde, junto con su pareja, deberían planificar un encuentro al aire libre y así podrán renovar las energías negativas que han estado acumulando desde hace días. Para el signo de Sagitario, probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Es el momento para conocer gente nueva. En el amor, por más de que se sienta agredido por los celos de su enamorado o enamorada, escúchelo y trate de comprender la situación. En la riqueza, si no tiene un buen trabajo, relájese, ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trata de salir a buscarlo y mandar su currículum a todas las empresas que realicen postulaciones. En el bienestar,

8:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, como les decía al inicio del programa, o tal vez las personas que apenas me acaban de sintonizar, he tenido pausas bastante extensas, estoy compartiendo oficina y bueno, pues espero me tengan un poquito de paciencia, ¿no? Y bueno, vamos a irnos con el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota les voy a hablar acerca del WhatsApp, que ya hay nuevos emojis. Si tú usas el WhatsApp, ya podrás ahorita observar sobre estos nuevos emojis que llegaron a WhatsApp. Ahorita estoy viéndolos y pues sí, están curiosos los que salieron. Pero bueno, WhatsApp, los teléfonos iPhone y Facebook comenzaron con la incorporación de emojis de Unicode 14.0 y se trata de 37 nuevos emojis que los usuarios podrán comenzar a utilizar en forma gradual, ya que la actualización pues todavía no está disponible para todos los usuarios. Y bueno, uno de ellos es un troll, ahorita lo estoy viendo, es verde, trae como un palo como los cavernícolas y trae un saco como de piel. Está curioso este troll, es uno de ellos. Una cara que se derrite, así como lo escuchan, de las emoticons, de esos que están sonriendo, pero imagínense por abajo derretido. Si tienen su WhatsApp ahorita, pues ábranlo para que lo puedan observar. Otro emoji de rayos X, o sea que hay una radiografía de un emoji. Una tarjeta de identificación también es otro emoji. Y un apretón de manos. Y pues hay de varios colores de piel en los que uno pues los puede utilizar. Hay un coral. Este sí me llama la atención porque el coral, pues sabemos lo que está pasando en los océanos con los corales, ¿verdad? Entonces, algo me dice que mucha gente está hablando a través del WhatsApp acerca de estos corales que pues realmente pues los tuvieron que poner tal vez en el WhatsApp. Los salvavidas también es otro nuevo emoji. Un corazón con las manos también es un nuevo emoji. Una cara con la boca en diagonal, así como si están. Un emoji de batería baja, para cuando se le está acabando la batería, para no escribir nada, ¿no? Una bola espejada, esas como de los antros de antes, de las discos, bolas de discos. Si ustedes buscan en la internet, para los que son muy jóvenes, pueden decir que es una bola de disco, pero pues busquen ahí la imagen. Un tobogán, rodadero o deslizadero. Un emoji, una cara que aguanta las lágrimas. ¿Qué más? Un labio mordiendo. Unas burbujas. Un jarro. Una flor de loto. Un vaso con líquido vertido. O sea, como que te estás sirviendo, ¿no? O se te cayó, no sé. Una cara con líneas de puntos alrededor, que no sé tampoco qué significará. Un saludo como de un capitán, ¿no? Que te pones la mano acá en la frente. Una cara con los ojos abiertos y la boca tapada. Es otro de los emojis. Un hamsa, que es como una flor, una mano con un ojo. No sé cómo describirlo. Y una persona con corona. Ah, yo sé a quién le voy a mandar este, de emperador o de rey, ¿no? también frijoles es otro emoji. Unas muletas, otro emoji. Un nido con huevos, un nido vacío. Una cara que espía, es que te tapas un ojo y con la otra mano pues dejas entrever el otro ojo y con la boca abierta. Un dedo índice que te apunta, que te está señalando. Un gesto con las manos, como cuando truenas los dedos o así rápido, ¿no? Ese es el otro movimiento. Un hombre embarazado. Una mano con la palma hacia abajo. Una mano con la palma hacia arriba. Una mano derecha. Una mano izquierda. Una persona embarazada. Una rueda de un auto. El signo de igual. Bueno, esos son los nuevos emojis que ustedes van a encontrar en WhatsApp. Tal vez algunos ya los tienen, tal vez otros no. Y va a ir gradualmente pues saliendo. Entonces, ahí está lo más nuevo de los emojis que llegaron a WhatsApp. Y bueno, en otra información científica. Científicos usan fibra de zafiro para crear un sensor que podría ayudar a la energía de fusión. Un nuevo sensor hecho de fibra de zafiro podría transformar aviones y ayudar con las tecnologías como la energía de fusión. Eso fue lo que dijeron los científicos. El sensor puede soportar temperaturas extremas y seguir funcionando cuando se somete a condiciones superiores a 2000 grados centígrados. Eso fue lo que dijeron los investigadores. Y eso podría permitir que se use a través de un motor de reacción, por ejemplo, y los datos podrían ser utilizados para adaptar el funcionamiento de los motores y reducir significativamente las emisiones. Debido a que también pueden soportar la radiación, la fibra de zafiro podría ser usada en el espacio y en la energía de fusión. Y pues esas fibras ópticas de zafiro tendrán muchas aplicaciones diferentes posibles dentro de los entornos extremos de una central eléctrica de energía de fusión. Eso lo explicó Rob Skilton, jefe de investigación de aplicaciones remotas en entornos desafiantes, parte de la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, que por sus siglas es UKEA. Y bueno, esta tecnología tiene la posibilidad de aumentar significativamente las capacidades de los sistemas de mantenimiento de sensores y robóticos futuros en ese sector, ayudando a la UKEA en su misión de entregar energía de fusión segura, sostenible y baja en carbono a la red. La nueva fibra, que está hecha de zafiro cultivado industrialmente y que tiene solo medio milímetro de grosor, si se envía luz por un extremo, se refleja desde un punto a lo largo de ella. Y el color de esa luz, pues, puede ser usado para medir las temperaturas en ese punto. Entonces, esos sensores existentes han tenido problemas durante décadas porque la fibra, pues, es enorme comparada con la longitud de una onda de la luz. Incluso si parecen pues pequeños, ¿no? Pero como tal, la luz puede viajar a través de la fibra en diferentes rutas, reflejando diferentes longitudes de ondas a la vez. Entonces, el nuevo avance implicó hacer un canal a lo largo de la fibra, y eso significa que la luz solo viaja a través de una pequeña sección transversal de aproximadamente una centésima de milímetro de ancho. Uy, pues imagínense el tamañito. Y eso significa que el sensor refleja principalmente una sola longitud de onda de luz, lo que hace, pues, que sea mucho más útil. Un artículo que describe este hallazgo pues es Rayado de Bragg de fibra de zafiro monomodal, y ese se publicó en la revista Optics Express y fue llevado a cabo por la Universidad de Oxford en colaboración con varias compañías y la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido. Y pues ahí está. Los científicos usan esta fibra de zafiro. Yo creo que la mayoría escuchamos el zafiro como, pues, una piedra, ¿no? Para unos aretes, para un collar, para unos anillos, qué sé yo. Pero bueno, aquí lo usan para una fibra, para crear sensores que podrían, pues, ayudar a la energía de fusión. Y bueno, en otra nota nada más así como curiosita que les tengo, se trata... Bueno, ya se me fue, olvídenlo. Se trataba de un chihuahua, bueno, que es el perrito más viejo del mundo y que se llama Toby Kate. ¿Adivinen cuántos años creen que tiene el nombre del perrito más viejo del mundo? Bueno, tiene 21 años con 3 meses y vive en Florida, según certifica el libro Guinness de los récords. 21 años, es mayor de edad. Gisela Short, que vive en Green Cares, a 56 millas de Miami, supo hace 20 años que pues un cachorro, un cachorro de pocos meses, lo querían dar en adopción porque no podían seguir cuidándolo, y pues fue esta persona quien dijo que, okay, pues lo voy a adoptar. La mujer contactó a los dueños del cachorro, que entonces, pues, se llamaba... ¿cómo se llamaba? Peanut Butter, así se llamaba el perrito, y pues decidió adoptarlo a este perrito y dijo, no, yo me quedo con él, y pues así fue. Ahorita ya tiene 21 años y 3 meses, y ahorita estoy viendo, pues, videos de ellos, del bueno, el perrito y del dueño, y pues se ve muy, muy feliz, ¿no? Cuando Toby Kate cumplió 20 años, Shore pensó que su mascota podía ser el perro más viejo del mundo, ¿no? Pero pues ya hoy en día, pues ya tiene sus 21 años, ya es mayor de edad, ya puede votar. Y pues acudió al libro Guinness de los récords, organización que certificó que efectivamente lo es el perrito más viejo, pues, del mundo por el momento. La longeva mascota logró el récord con 21 años y 66 días de vida. Shore recibió la noticia con mucha felicidad y para celebrarlo, Toby Kate recibió un baño, una sesión de manicure y un paseo en automóvil. ¿Cómo la ven, El perro más viejo del mundo convive con un bulldog americana de 7 años llamada Luna y con Lala de 3 años, que es una perra pues sin raza. También muy, muy bonitos también, aquí los estoy viendo. Y pues bueno, ahí está el perrito vivo más viejo del mundo, Chihuahua, de 21 años. Nosotros conocemos a dos chihuahuitas que yo creo que ahí la llevan también con los años. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar sobre el ayuno intermitente, así que no te lo pierdas. Mucha gente está haciendo estos ayunos y pues probablemente no lo están haciendo bien, pero si tú lo haces bien, tiene muchos beneficios. Ahorita te doy esta información. Vámonos a la pausa y te regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llevándote mis sentimientos, llevándote. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre el ayuno intermitente y algunos de sus beneficios para la gente que lo quiera practicar. En otros programas ya hablé también del ayuno intermitente. O bueno, hablé acerca de... Sí, creo que fue el ayuno intermitente. No sé si dije alguna... No recuerdo la verdad, pero ya habíamos hablado de este temita. Pero hoy en día parece como una moda, ¿no? Escuchar que ciertos famosos utilizan el ayuno intermitente. O tal vez entre tus propios amigos, entre tu familia, pues ya lo escuchas como que algo más normal, ¿no? No es que estoy haciendo ayuno, ahorita no puedo comer, ¿no? Entonces, bueno, el ayuno intermitente consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación. Aunque últimamente se lo considera pues una dieta, los especialistas descartan esta categorización y prefieren hablar de modelo nutricional de restricción calórica. El objetivo de esta práctica es obtener diferentes beneficios para la salud, pero ¿qué tan efectivo y qué tan seguro es, no? Vamos a repasar algunas de las características. Desde hace años se estudian los efectos del ayuno intermitente, o sea que no es algo nuevo, no es algo de moda como muchos piensan o pensamos, ¿verdad? Una práctica que consiste en alternar cíclicamente periodos de comida y ayuno. La evidencia disponible señala que este modelo nutricional podría funcionar como un enfoque preventivo y también terapéutico contra distintas enfermedades y afecciones. Y uno de esos beneficios que tiene el que tú practiques el ayuno intermitente es que te ayuda a controlar el peso, te ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Te voy a mencionar primero los beneficios y luego te voy a decir cómo puedes hacer tú el ayuno intermitente y luego también te voy a dar pues algunos consejitos por parte mía, ¿no? Favorecer la plasticidad neuronal, que es la capacidad de nuestro cerebro para que se pueda recuperar y para que se pueda reestructurar, ¿no? También te ayuda a favorecer el control del apetito, te ayuda a mejorar el uso de glucosa y la sensibilidad a la insulina. Hay personas que tienen problemas con su glucosa, que tienen glucosa elevada o que su insulina también está elevada y no tanto la glucosa. Entonces cualquiera de los dos que estén padeciendo, si es que ustedes lo padecen o algún ser querido, pues el ayuno te va a ayudar a mejorar el uso de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, ¿no? También te va a ayudar a prevenir el desarrollo de células cancerígenas. Te ayuda también a reducir los indicadores de inflamación. Te ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Y te ayuda a retrasar el envejecimiento, tanto físico como mental. Y te ayuda a reducir la mortalidad. Existen ensayos clínicos que han probado que el ayuno intermitente puede ayudar a perder peso cuando pues se lo practica, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues comiendo durante periodos de 8 horas y ayunando durante las 16 horas restantes. Entonces tú comes durante 8 horas y después ya no puedes comer nada en 16 horas, ¿no? Comiendo de forma saludable también durante 5 días a la semana, supongamos de lunes a viernes, tú comes de manera saludable, o sea, balanceado, ¿no? Y después restringes en los 2 días restantes, que no sean consecutivos, la ingesta calórica. La pérdida de peso se debe a que cuando uno ayuna o está en ayunas, pues lentamente se consume la glucosa que está almacenada en el hígado. En el hígado nosotros conservamos 700 calorías, ¿no? Para los que cuentan mucho las calorías. Y esas 700 calorías que se quedan guardadas en el hígado tardan entre 10 y tardan entre 10 y 12 horas para que se puedan utilizar. Por eso, si nosotros comemos durante el día nuestras 3 comidas y ponle que por la noche, aparte ya de nuestra cena, comemos algo más que un postre, que esto, que una bebida, que esto y que el otro, se van acumulando pues más y más calorías y lo estamos almacenando pues ahí en el hígado, y el hígado no le da tiempo de quemarlo, de sacarlo, y es ahí cuando ya empezamos a crear grasa, ¿no? Entonces, cuando se come 3 o 4 veces al día, no se logra utilizar ese depósito, entre comillas. Gran parte de la evidencia sobre los beneficios del ayuno intermitente vienen de estudios en los animales. Por ejemplo, uno de ellos, que ya les había hablado de este estudio y que se publicó en la revista Cell Research, encontró potencial en el ayuno intermitente para aumentar el metabolismo y para la quema de grasa. Durante 16 semanas, estos autores o científicos compararon la dieta de 2 grupos de ratones. Unos comieron normalmente durante 2 días y luego pasaron un día entero sin comida, mientras que el otro grupo comió la misma cantidad de calorías, aunque uniformemente en 3 días, ¿ok? O sea que unos ratones comieron 2 días lo que tenían que comer y el tercer día pues no le dieron, y a otros ratones comieron en 3 días lo que comieron los otros en 2 días. Entonces, tras el periodo de evaluación, ellos encontraron que los ratones que ayunaron tendieron a tener menor peso corporal, a pesar de que habían comido lo mismo, ¿no? Pero distribuidos en diferentes días. Y a la vez que tenían menos grasa blanca y más grasa marrón. Esta última grasa, la de color marrón, se usa para obtener energía y para el calor corporal, ¿no? El ayuno intermitente también se asoció a una mayor estabilidad de los niveles de glucosa e insulina. De hecho, hay muchas personas que tienen problemas de diabetes y que hacen el ayuno intermitente y pues logran bajar sus índices de glucosa en ayunas, que eso pues es sorprendente. Ojo aquí va mi consejo, ¿no? Tú no puedes hacer ayuno intermitente si estás comiendo pues muy desbalanceado. ¿Qué es comer desbalanceado? Si estás comiendo hamburguesas, pizza, pan, muchos carbohidratos refinados, tomas tu refresco y dices mañana hago ayuno, te va a ir muy muy mal. ¿Por qué? Porque todo lo que le diste pues es comida no nutritiva. Entonces te va a probablemente doler mucho la cabeza, te vas a marear, tal vez vas a vomitar, vas a sentir que te vas a desmayar. ¿Por qué? Porque no, tu cuerpo no tiene de dónde agarrar la energía, porque lo que le diste pues fueron comida vacía, ¿no? O sea, que dices, ¿de dónde voy a agarrar la fuerza? Te va a ir peor, entonces mejor ni lo hagas. Si vas a hacer un ayuno, pues aliméntate bien, balanceado. Y ya después que ya tengas pues más o menos tus alimentos saludables, pues ya entonces empiezas a hacer estos ayunos, ¿no? Hay tipos de ayuno intermitentes. Unos es el de 2 veces por semana y consiste en consumir 500 calorías durante 2 días a la semana. Mientras que los otros 5 días se lleva una dieta saludable y normal. Supongamos que tú eliges el día lunes y el día viernes para hacer ayuno, ¿no? Entonces, en esos 2 días de los 5 días de la semana, de los 7 días, perdón, sí, A ver, son 500 calorías durante 2 días a la semana, ¿ok? Supongamos que tú lo haces un lunes y un viernes y ya todos los demás días, los otros 5 días que te quedan, pues comes balanceado, pero durante el lunes y el viernes nada más vas a consumir 500 calorías, o sea, lo que tú quieras comer, pero no puedes pasar de ellas. Recuerda que para concretar con mayor facilidad los modelos de ayuno, los expertos aconsejan que en tu alimentación incorpores fibra y proteínas para que puedas extender los periodos de saciedad entre comidas. Recuerda que los días de ayuno nunca deben ser consecutivos, o sea, no vas a decir hoy voy a hacer ayuno y mañana también, no, porque el cuerpo pues no va a funcionar así, tienes que darle su tiempo para que descanse, ¿no? También, bueno, ese es el de 2 veces por semana, también está el día alternativo de ayuno, que es cada dos días se hace ayuno, consumiendo solamente 500 calorías o el equivalente al 25% de la ingesta normal. Incluso hay casos en los que se opta por 0 calorías. En los días sin ayuno, pues la dieta debe ser saludable y normal. Esto es muy peligrosa, o sea, no la hagan si no lo han hecho un ayuno diferente antes y si no están comiendo bien y si no se han hecho chequeos médicos, o sea, uno no puede tomar así como que a la ligera y decir, ah, pues necesito bajar de peso porque me voy a ir a una fiesta o me voy de vacaciones, qué sé yo, y te pones a hacer esto. ¿Por qué? Porque le puedes dar también un shock a tu metabolismo, ¿no? Si lo haces bien, al contrario, es como que un impulso para que tu metabolismo funcione más rápido, para que se active tu metabolismo, para que quemes grasa, para que te deshagas pues de todo lo que el cuerpo no necesita. Pero si tú no estás alimentándote bien, si tienes deficiencia de algún mineral, de alguna vitamina, pues obviamente no te va a ir tan bien, ¿ok? Bueno, el restringir comida por el tiempo, esta forma de ayuno también es conocida como 16-8, que consiste en ayunar durante 16 horas del día, o sea que no comes en 16 horas y después comes durante las 8 horas restantes. En esas 8 horas restantes tú puedes comer, ¿no? Y como el periodo de sueño dura unas 8 horas, pues es más fácil cumplir con ese método. O sea que si duermes 8 horas, 8 horas comes y las otras 8 horas, pues las utilizas para el ayuno, ¿no? O sea, prácticamente estarías ayunando como 8 horas, porque las otras 8 horas estás dormida. El ayuno de un día, este consiste en dejar de comer durante 24 horas, un día completo, y se practica entre 1 o 2 veces por semana. Para concretar este modelo nutricional se suele comenzar el ayuno tras el desayuno, o sea que imagínate que ahorita yo ya desayuné, perdón, y ya pues empiezo a ayunar y no desayuno entonces hasta el desayuno del día de mañana, este sería mi ayuno de un día, ¿no? Se han registrado ciertos efectos secundarios para las personas que utilizan el ayuno de un día, que no comen durante todo un día, que pues se vinculan a esta práctica de ayuno, como dolores de cabeza o dolores del cuerpo, fatiga, hambre, irritabilidad y poca energía. ¿Hay riesgos? Sí, existen riesgos del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una práctica muy extendida en el mundo, pero los profesionales de salud explican que muchas personas pueden no tolerarlo o sostenerlo, exacerbando relaciones problemáticas con la comida, así que pues hay que tener mucho cuidado, hay que preparar a tu cuerpo antes de hacer un ayuno, sobre todo si nunca lo has hecho, ¿no? Y si funciona para perder peso, bueno, todos los cuerpos somos diferentes, ¿no? O sea, tal vez te pueda funcionar o tal vez te puede perjudicar, entonces tú tienes que escuchar muy bien a tu organismo. Tiene otros beneficios que aún se encuentran bajo discusión. Además, quienes realizan ayunos intermitentes también pueden experimentar mayor sensibilidad a las temperaturas, poco rendimiento laboral, físico y mental, irritabilidad y fatigas. Así que también un punto y coma. No se aconseja que mujeres embarazadas, niños y personas con riesgo de enfermedades crónicas realicen este ayuno intermitente. Y para recordar, pues hasta no contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, porque ya ven, la información que les di fue en estudios científicos, pero con ratones, que son pues los animalitos más parecidos a nosotros, a los humanos, por eso hacen experimentos con ellos. Pero bueno, hasta que no exista pues evidencia científica significativa en humanos, pues las personas interesadas en utilizar estas terapias o estos consejos, ¿verdad?, o terapias de base de hierbas o suplemento, pues deben de tener mucho cuidado. Les recuerdo, no abandonen, no modifiquen sus medicamentos, sus tratamientos, hablen antes con su doctor sobre algunos efectos potenciales que puede tener el que hagan ustedes un cambio. Y recuerden que las propiedades medicinales de las hierbas o suplemento también pueden interactuar con los fármacos recetados. A veces uno dice, bueno, esto es natural, no me hace daño. Puede ser que sí te haga daño, puede ser que no, ¿no? Entonces, este artículo lo tuve de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Academia de Nutrición y Dietética, la Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día.